Desde que te vi cambié el panorama. Ya no soy el mismo de la semana. Tú tienes algo que no se explica, pero a mí me gana. Tu forma de hablar me domina, tu mirada me contamina. Y aunque intento hacerme fuerte, contigo se me olvida. Así me tienes sin control, jugando con mi corazón. Y aunque sé que es un riesgo, no le va a valer emoción. No sé si esto es bueno o malo, malo, pero contigo no lo paro, paro. Porque hay cosas que se sienten y no se piensan tanto. Si te vas me dejas en cero, cero. Pero si estás lo doy entero, entero. Porque contigo todo es fuego, fuego. Aunque sea pasajero, oh, oh. Sin pensar me metí. Y ahora no quiero salir. Así me tiene. Haciendo cosas que no haría yo. Pero cuando estoy contigo, todo se siente mejor, oh.